¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? Muchos saludos para todos, para todas. En esta mañana en la que la ventana se abre nuevamente y de par en par arrancamos con mucho ánimo esta nueva semana. Hoy tenemos 8 de septiembre de 2014. La ventana se abre desde los estudios de Alba Ciudad 96.3 FM. Esta es la emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura que dirige Reinaldo Iturriza. Frente a la dirección de la estación está Manuel Lazo y frente a la consola está el señor Luigi Loyo. ¿Cómo me le va? ¿Cómo me le va? ¿Cómo me le va? Por acá, frente a los micrófonos de esta ventana, ubicándose en su sitio de combate. No, desfaciendo en tuertos del poco de cables que están aquí todos enredados y tenía los audífonos aquí como que ahorcados. Bueno, les saluda Enza García. Así, con mucho ánimo, Randolph Borges. Y los ojitos más bonitos de Alba Ciudad. Más picarones, la sonrisa más bonita y una de las almas más nobles que conocemos, Luis Arloyo. Beso grande, mi muchacho hermoso. Y por supuesto también con más besos, aplausos a mapuches, buenas vibras y bendiciones a todas y todos ustedes que se asoman a esta ventana, que se abre de par en par, arrancando la semana con mucho ánimo y con la mejor de las salsas venezolanas, señor. Sí, vale. Aquí el, oso. El oso. Y a la derecha. No, ni para allá voy a mirar. Ni para allá voy a mirar, bien lejos con la derecha, ¿no? Así está. Bueno, y arrancamos esta ventana del día de hoy, correspondiente a este día, 8 de septiembre, indicándoles que, bueno, ya está todo listo dentro de la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela para su segundo congreso. Fue ayer domingo las elecciones de los delegados y delegadas de esta tolda política en cuanto a la juventud se refiere. Se eligieron 1.043 delegados y delegadas que van a representar a las bases. De ellos, escucha, de 1.043, 1.000 fueron electos totalmente por aclamación, ¿no? Fueron electos directamente por aclamación, es decir, un consenso total en los que fueron electos y electas. Y ya están definidos, pues, de los 335 municipios de todo el país, estos muchachos que estarán participando en este segundo Congreso Juvenil del PSUV, con las propuestas, con la avanzada muestra, pues, de cómo la juventud que realmente quiere la patria está trabajando, bueno, para seguir profundizando la revolución y también para seguir en este camino duro, pero decidido, para adecentar la patria. Es lo que necesitamos, es lo que queremos, es nuestra consigna en estos momentos y la seguiremos levantando en cada plaza en la que podamos hacerlo. Bueno, no es algo que sea extraño. El presidente Maduro, por supuesto, felicitó la elección de todos estos muchachos y muchachas, indicando que son los jóvenes que van a seguir construyendo la patria. Felicito a la juventud socialista que elige por las bases a sus delegados y delegadas al Congreso de la Juventud de la Patria, escribió en su cuenta Twitter, arroba Nicolás Maduro, el presidente de la República, para dejar la mesa servida para que entre el 10 y el 12 de este mes se celebre este cónclave de los muchachos del Partido Socialista Unido de Venezuela, que le darán nuevos frutos a la discusión de los rumbos de la patria. Sí, señor. Y bueno, estos delegados de la Juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela elevarán al Congreso propuestas para continuar, bueno, elevaron más bien al Congreso sus propuestas para continuar, ¿verdad?, la construcción de la patria. Esta generación de relevo que, como ya lo dijiste, Randolph, fue felicitada, ¿no?, por el presidente de la República, Nicolás Maduro. ¿Y qué falta hace una generación de relevo, una generación de relevo que venga de las mismas bases, una generación de relevo que debata, una generación de relevo que elija, que decida y que no esté contaminada de todos estos vicios cuarto republicanos, porque tenemos que recordar también el origen de, no tanto del Partido Socialista Unido de Venezuela, pero el Partido Socialista Unido de Venezuela recogió, ¿no?, recogió lo que era el movimiento Quinta República y otras organizaciones políticas que surgieron en la Cuarta República bajo el liderazgo de Hugo Chávez y que habían, ¿no?, en un principio, pues, militantes de izquierda históricos que conocieron al comandante Chávez y se enamoraron del proyecto político del comandante Chávez, pero también mucho oportunista con una cultura adeca pero bien desarrollada. Y que el tipo de vicios de la decaje el tipo de vicio de la partidocracia de la Cuarta República, pues la arrastró hacia esta organización política, ¿no? Mira, hablando de la DECAGE, hoy cumpliría años, si existiera, Acción Democrática. Digo, no, si bueno, existiera. Existe. No, porque, bueno, existe. Con... cumpliría, ¿cumple cuánto? Yo creo que 73 años, algo así cumple esta organización política, lo que queda de Acción Democrática, lo que una vez fue llamado el Partido del Pueblo, lo que una vez fue llamado los ADECOS, que viene de aquella composición de palabras ADECOMUNISTAS, ¿no? Así lo llamaban porque era un partido de izquierda. Nació de la izquierda, nació... Hasta que Rómulo Betancourt lo vendió. Hasta que, exactamente, hasta que pasó lo que... Es más, Rómulo Betancourt no vendió Acción Democrática, no la vendió a los Yankees cuando Pérez Jiménez. Ya la había vendido desde antes. ¿Cómo no? Yo creo que en uno de sus primeros viajes a los New Yorkes, o en la década del 30, él ya se estaba desviando del deber ser. Bueno, por eso tantas rupturas que hubo dentro de Acción Democrática, salió el MIR, salió el MEP, salieron otras toldas políticas que conservaron su ideología de izquierda, porque dijeron, estos señores de verdad vendieron lo que era Acción Democrática y bueno, hicieron tienda aparte con otras toldas políticas que hoy por fortuna militan del lado revolucionario, ¿no? Están apoyando el proceso revolucionario que no es más que el ideario de Bolívar, llevado a la práctica por Hugo Rafael Chávez Frías y continuado ahora por Nicolás Maduro. Por eso, bueno, estamos hoy recordando lo que fue ese partido en su inicio. El primer partido de masas, y hay algo que hay que reconocer de Acción Democrática, que supo fabricar una maquinaria política, una maquinaria electoral. Vamos a estar claros. Es así. La supo crear. Lo lograron. Fue uno de los principales, uno de los primeros partidos políticos modernos aquí en Venezuela, que muchos de sus dirigentes tuvieron una lucha bastante destacada, sobre todo en la lucha contra el gomecismo. Después traicionaron la democracia cuando le dan el golpe de Estado a Medina Angarita y sí. Lo llamaron Revolución de Octubre. Ah, revolución. ¿No? A uno de los presidentes más demócratas que ha tenido este país, que fue Isaías Medina Angarita, ¿no? Bueno, es que los ADECOS han sido... Partícipes en diferentes golpes de Estado contra presidentes auténticamente democráticos. Abandonaron al insigne Rómulo Gallegos, lo entregaron. Sí. Bueno, entregaron a Rómulo Gallegos. ¿Y por qué entregaron a Rómulo Gallegos? ¿Por qué le dieron, en parte, por qué le dieron el golpe de Estado a Rómulo Gallegos? Porque una de las cosas que hizo Rómulo Gallegos fue luchar por la laicización de la educación. Y empezó a pedirle cuentas a la Iglesia Católica, y empezó a pedir cuentas de lo que gastaban las escuelas católicas. La Iglesia empezó a hacer una campaña feroz en contra de Rómulo Gallegos. Aparte que me imagino que Rómulo Gallegos, esto ya es una especulación, no se habría plegado a ciertos intereses gringos y para afuera. Bueno, para afuera. Aquí en, pero América la Iglesia, Latina, en América Latina no ha habido golpe de Estado sin el apoyo de los Estados Unidos. Creo que José San Ros, que tiene una serie de artículos, una serie de trabajos de cómo la Iglesia Católica fue quien derrocó a Rómulo Gallegos o inició una campaña feroz para derrocar a Rómulo Gallegos. Seguimos hablando de cosas locas, ¿no? Y decimos cosas locas porque hablábamos del aniversario de Acción Democrática y cómo traicionaron sus propios principios. Este fin de semana nos enteramos de la noticia de que, mira, ¿cómo se puede dejar, cómo alguien que no existe puede dejar algo que no existe? Hablamos del partido Bandera Roja, ¿no? Bandera Roja anunció su retirada de la mesa de la Unidad Democrática y esto es lo inexplicable, ¿no? Bandera Roja, alguien que agrupa a tres gatos fanáticos que de vez en cuando se meten a Guarimbero, es lo único que queda de Bandera Roja, anunció que abandona la MUD, que no es más que una caja de gatos que de vez en cuando se meten a Guarimberos, pero que ya no existe, que está en el piso. No, bueno, pero si es de noticias locas, Randolph, ayer viene el periódico que la MUD ve con beneplácito reactivar las conversaciones con la UNASUR por la paz y no sé qué. La MUD. ¿Qué MUD? La MUD ya no existe. ¿Qué MUD? El único que defiende por allí la mesa de la unidad, porque ni siquiera los ADECOS están defendiendo la mesa. No, Timoteo Zambrano es el que está ahí. El único que defiende la mesa de la unidad es Capriles. Y por ahí ya le saltó Voluntad Popular a decir unos disparates, a decir que Capriles está engañando al pueblo, o sea, peleándose entre ellos mismos. Bueno, que disfruten su pelea entre ellos y que les vaya bien por ese camino. Pero fíjate bien, por este paso, por este paso, estos pasos equivocados. Porque cuando hablamos de Acción Democrática tenemos que referirnos a un partido político que tuvo su importancia en su momento, pero que lamentablemente a lo largo de la historia cometió muchos más errores que aciertos. Y que tuvo y que en sus inicios tuvo una militancia muy digna y fue un partido que supo llegarle al pueblo. Bueno, y cometiendo... Pero Acción Democrática no murió en los últimos años. Acción Democrática como partido político murió hace mucho, murió cuando... Autosuicidó. No, murió. Acción Democrática como partido político con un ideario de izquierda, un ideario altruista, loable, murió el día que Rómulo Betancourt se le vendió a los gringos antes de derrocar a Pérez Jiménez. Y se transformó, por eso digo que Acción Democrática no está muerto, se transformó en un modus vivendi, donde sálvese quien pueda, póngame donde haya, yo no robo, aquí se roba porque no hay motivos para no robar, déjame presentar el carnecito del partido político para que me den un carguito, déjame sacar papeles a través de tráfico de influencia, toda una cultura del whiskycito campaneado, del barraganato, de la corrupción generalizada, económica y moral, que lamentablemente corroe a la sociedad venezolana sin distingo político. Bien lo dijo ayer una columna triste, a mí me pareció sumamente triste, porque dice muchas verdades, pero estaba cargada de desesperanza y lo lamento mucho porque es una excelente persona, excelente periodista, excelente camarada. Pero bien lo decía María Adela Linares en su columna de ayer. La primera misión que debió instalar el gobierno fue la misión conciencia. ¿Cómo no? Esa porque fue la primera. El ADECAJ está rampante en nuestra sociedad, señores. Sí, y nos sigue dando dolores de cabeza ese ADECAJ, ¿no? Esa cultura de la viveza criolla, la cultura, como decía Enza García, del no me den, ponme donde haiga, porque así lo decían así ellos. Así lo decían con esa ellos. Esa pronunciación. ¿Te acuerdas? La frase de Gonzalo Barrios, aquella, aquí en este país se roba porque no hay razones para no hacerlo. Y bajo esa premisa se fundó toda una cultura de la corrupción, de la falta de valores, de la falta de moral, que está imperante en nuestros días. Uh-huh. Y sí, tiene razón Enza. Tiene razón. La Acción Democrática está vivita, retracto de lo que dije, que existió, de lo que... No, sí existe. Y Acción Democrática, independientemente de que es un logo, ahora está transformado como partido político en un logotipo representado por Henry Ramos Ayub y todo ese pequeño tren que le acompaña, pero se ha transformado... En un modus vivendi. Y ha mutado en nuestra sociedad en ese modo de malvivir que actualmente nos lleva a conductas como el bachaqueo, como el contrabando, como la especulación, como los gestores, como el comerciante informal que te vende productos de la canasta básica, como el que guarimbea. Recordemos los cabilleros de Acción Democrática, ¿no? Para que vean de dónde viene la misma violencia y todo esto. Entonces, sí, está viva Acción Democrática, pero está viva en esas conductas reprochables que tiene parte, y decimos parte, del pueblo venezolano, porque hay una muy buena parte de este pueblo que quiere adecentar la patria. Y en ese lugar nos sumamos, en estos humildes servidores, nos sumamos, nos motivamos a seguir, bueno, desencantando a ese grupito encantado por los vicios adecos y capitalistas y neoliberales y corruptos, a ver si los desencantamos de todos estos maleficios y lo sumamos a la construcción de la patria. Yo creo que sí es posible, independientemente del daño que esa contracultura haya hecho en muchas personas, yo creo que sí es posible que podamos adecentar la patria y estamos en ese camino, creemos que estamos en ese camino, confiamos en que estamos en ese camino y no nos van a sacar de allí porque queremos este país, queremos esta sociedad, nuestro gentilicio y sabemos que nos podemos salvar de la decaje que aún impera en algunos sectores. Y por eso es que retomamos y aplaudimos y valoramos todo el trabajo que se está haciendo dentro de la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela y el congreso que realizaron y la elección de sus delegados. Porque son muchachos jóvenes, son muchachos que se están formando, son muchachos que realmente pueden traer una transformación positiva de la sociedad venezolana cuando asuman asuman el relevo que históricamente les tocará. Y hacemos los votos también porque estos muchachos que se están formando políticamente, oye, armen una coraza contra todo ese tipo de vicios y maleficios de la corrupción, de la viveza, del comprar cargos, del poner aquí a uno, al otro, que nos podamos curar con estas nuevas generaciones de políticos que estamos formando, de todos estos males que heredamos de la Cuarta República, que hoy siguen vivos y que se han visto, que siguen vivos, sencillamente porque desde sectores opositores se sigue apoyando este tipo de conductas, se sigue apoyando y avalando que esto exista. Es triste ver cómo todavía podemos encontrarnos en las colas de los automercados. Gente que agarra y te dice, ah, mira, tú vas a comprar tal producto. Y yo, no, no. Ah, pero bueno, cómprame este, pásame este tú ahí. Y yo, ¿qué es esto? ¿Pero cómo me va a pedir a mí que me preste para la corrupción? No, pero el por colmo, un ejemplo. Pero ¿no? El colmo de los colmos los viví yo ayer en el supermercado, donde una señora le dice a la señora que está atrás mío, pero yo era la penúltima de la cola. Y él le dice, ay, me cuide el puesto aquí, que es que voy a ver más adelante si las colas están más cortas. Y entonces yo me volteo y le digo a la señora, señora, no, porque viene otra persona y la señora, pues, ay, mire, detrás de mí va una señora que fue a ver si las otras colas están más cortas. Le dije, bueno, pero ¿usted cree que si las otras colas están más cortas va a volver? No vuelve. Y le dije, mire, señora, ¿no le parece a usted que es una sinvergüenzura amparar este tipo de conducta? Porque yo también, yo puedo ir por todas las colas. Ay, mira, me guardas aquí el puesto, el puesto. Y mientras voy, estoy pajareando en el supermercado, en lo que vea la que está más corta, me aparezco yo, pego una carrera yo estaba aquí. No, o sea, por favor, eso es viveza. Y es impresionante cómo estamos tan acostumbrados a ese abuso, que nos abusan y no nos damos cuenta. Que lo vemos más como bien algo lo vemos normal, como algo normal. Triste. No, y no es normal. Para nada. Bueno, no sé, de verdad que yo de tener una fama de amargada. Es que, no, de verdad, o sea, me parece que es un abuso. Son las 10:25 minutos. Tenemos que hacernos de canciones bonitas. Tenemos que hacernos de canciones que nos refuercen, que nos revitalicen, que hagan que cotidianamente nosotros seamos mejores personas, mejores seres humanos. Y por eso, como dice la gente de la tribu Caracas La Mancha, vamos a hacernos de esta canción. Hazte de esta canción. Casas y templos, vemos los mares tragar ciudades, vemos volcanes volver cenizas, todas mis certezas, todas tus verdades. Vemos a gente que mata gente, vemos las guerras multiplicadas, vemos la vida esquivando balas, perdida, sedienta, cansada, callada. Pero veo en tus ojos el amor creciendo por sobre el dolor, reparando cables en tu corazón. Tu amor me hace grande, tu amor me da vuelo, ventaja y valor. Cuando caigas recuerda que tienes un pecho para amanecer y hazte de esta canción. Vemos caerse casas y templos, vemos los mares tragar ciudades, vemos volcanes volver cenizas, todas mis certezas, todas tus verdades. Vemos a gente que mata a gente. Vemos las guerras multiplicadas. Vemos la vida esquivando balas, perdida, sedienta, cansada, callada. Pero veo en tus ojos el amor creciendo por sobre el dolor, reparando cables en tu corazón. Tu amor me hace grande, tu amor me da vuelo, ventaja y valor. Cuando caigas, recuerda que tienes mi pecho para amanecer. Y hazte de esta canción para volar y suéltate, que no hay remedio mejor que el tiempo cura y las heridas las sana el amor. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. El buen ejemplo hay que seguirlo. Síguenos en Twitter, @albaciudad. Momentos en la historia. Tal día como hoy, se celebra en Venezuela la festividad de la Virgen del Valle, fecha que nos remonta el 8 de septiembre de 1911, cuando el entonces obispo de Guayana, Antonio María Durán, por concesión del Papa Pío X, coronó canónicamente la imagen de Nuestra Señora del Valle, patrona del oriente venezolano, de la armada y de los pescadores. Miles de fieles provenientes de todo el territorio venezolano se congregan en esta fecha para testimoniar su agradecimiento a la Virgen por los favores concedidos. Durante varios días, los devotos acuden a su santuario ubicado en el Valle del Espíritu Santo, donde la imagen de la Virgen permanece vestida con trajes hechos de telas que los mismos fieles obsequian para la ocasión. Nuestra Señora del Valle es una de las advocaciones principales en Venezuela, venerada de modo muy particular por los margariteños. Es una dulce imagen de la Purísima. Fue traída alrededor de 1530, al iniciarse la evangelización de Venezuela. Por tanto, se trata de una advocación pionera de las devociones marianas en nuestra tierra. Durante los primeros tiempos de la fundación de Cubagua, sus habitantes encargaron una imagen de la Madre de Dios para colocarla en una de las dos iglesias que había en aquella isla, que representara a la Inmaculada Concepción o Purísima, como entonces se referían a ella los fieles. En aquellos tiempos, la isla de Cubagua sufrió varias destrucciones que hicieron que los vecinos se trasladaran a Margarita, a la Villa del Espíritu Santo, llevando consigo sus propiedades. En el Valle de Margarita, construyeron una ermita para la imagen y desde entonces empezó a ser llamada la Virgen del Valle. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos memoria, somos cultura. La Ventana. Atrévete a mirar más allá. Uno nace mientras el planeta gira.

Ahí está la gente de Calle 13. Respira el momento. Temazo con el que abrimos esta parte del programa. Y oye, qué momento tan bonito está respirando la gente de Oriente, el Oriente del país. Hoy con la celebración del Día de la Patrona de Oriente, ¿no? Que es la Virgen del Valle. Se están llevando diferentes actos en homenaje a la Virgen del Valle en toda la zona Oriente. Y bueno, la gente que lo celebra también en distintas partes del país. 103 años de la coronación de la Virgen del Valle. Saludos pues a toda la feligresía oriental de nuestro país que hoy honra a su virgen, ¿no? Su patrona. Sí, y bueno, mira, por lo que estoy viendo en Informe Semanal Venezolana de Televisión, también un día, hoy es 8 de septiembre, también un día como hoy se celebran los 362 años de la aparición de la Virgen de Coromoto, ¿no? Entonces, ajá, están haciendo todo, bueno, es todo un trabajo sobre el santuario de la Virgen de Coromoto allá en el estado, allá en Guanare, estado portuguesa, que es considerada una de las tres mayores obras de envergadura, bellezas arquitectónicas de América Latina. Entonces, bueno, si haciendo turismo nacional, si pasamos por Portuguesa, independientemente de si seamos creyentes o no, pues sería interesante conocer este templo por su valor arquitectónico. Y bueno, desde aquí pues reiteramos nuestro saludo a la, como tú lo has dicho, a los creyentes, a la feligresía mariana, por ya tanto el Día de la Virgen del Valle como también esta celebración o este aniversario de la aparición de la Virgen de Coromoto. Vamos a abrir la participación en la ventana. Recordamos nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953, y tenemos la primera llamada. Buenos días. Muy buenos días. Muy buen día. Hola, Fernando, ¿qué tal? Buenos días, Enza García. Buenos días, Randolph Borges, Luis Arloyo, Canal Alba Ciudad, usuarias y usuarios. Habla Fernando La Presta desde el Serrucho de Latillo. Inicialmente, amigo Randolph, yo creo que el Día de Acción Democrática es el 13. ¿El 13? De septiembre. ¿De septiembre? Ah, fíjate, pero por ahí en diferentes sitios la están celebrando el día de hoy. Creo que el día es el 13 de septiembre. Fíjate. Lo podemos, el próximo lunes, podemos, porque el 13 es el sábado. Ajá. ¿Verdad? Ajá. Podemos saber si fue el 13 o fue hoy realmente. Pues yo creo que es el 13. Fíjate. Bueno, por ahí lo andan celebrando de todas maneras. ¿Qué van a celebrar ellos? Bueno, algo dicen ellos que van a celebrar. En todo caso, ellos todavía le queda algo en los municipios, pero de ahí para adelante no le queda más nada. Sí, sí, poco que en algunos municipios. Sí. Bueno, ustedes acaban de decirlo del Día Mariano, porque ese Día Mariano también se festeja en otras iglesias. Por ejemplo, la Virgen de Regla, yo he estado allí, que eso es en Tovar, el estado de Mérida. La Virgen de la Paz, que está en Trujillo. Uh-huh. ¿Verdad? Y hay muchas iglesias, porque hoy es un día mariano. Sí. Y bueno, tal día como hoy, por supuesto, en el año 1952, el general Pérez Jiménez, allí se declaró la patrona de Venezuela a la Virgen de Coromoto. Y el día central de los actos es el día 11, que es pasado mañana. Exacto. Que es cuando la coronan a ella. Por cierto, la corona la vino el Papa Wojtyla. Cuando Lucinchi fue eso, ¿no? Sí, fue año 83, si no me equivoco. Un poco más allá, pues, porque fue el Papa Wojtyla que la coronó. Sí, pero es que duró mucho, pero mucho el Papa Wojtyla. Papa duró bastante. Papa duró mucho, mucho. Bueno, él fue una de las personas que, porque inauguraron también parte del templo que está allí en Guanare. Ella, la Virgen de Coromoto, no es en Guanare, hay un pueblo llamado Aparición, que está como a 20 kilómetros de Guanare, que supuestamente ahí debe haber aparecido la Virgen de Coromoto. El templo de ella está como más o menos a 20 kilómetros de Guanare. Por supuesto, es un paso del turismo nacional en vías hacia el pueblo de Chávez, por supuesto, porque de allí donde nació Chávez hay como 60, 70 kilómetros. Anda, papá. Mi nieto aquí que me está hablando. Sí. Bueno, otra cosita también, tal día como hoy, es el Día Mundial de la Alfabetización. Sí, señor. Y tal día como hoy abre sus puertas el Banco Central de Venezuela. Ahora vamos a pasar a algo de ahorita y voy a citar algo que me pasó el día viernes. Fui a hacer una diligencia y fui al Central Madeirense para que usted vea cómo son las cuestiones, lo que ustedes acaban de hablar. Estaba apareciendo allí, porque ahora están apareciendo varios productos. No, sobre todo a los que les ajustaron el precio. Correcto. Están apareciendo los desodorantes, están apareciendo las afeitadoras. Exactamente. Los pañales. Pero yo voy a hablar es de esa cuestión que uno, los limpiaplatos, ¿cómo que se llama? Lavaplatos, que también está desaparecido, pero como ya ajustaron el precio y están apareciendo. Bueno, entonces yo con la persona con que yo fui, fue mi ex esposa, que a veces me viene a buscar, voy a cobrar mis cositas allí de la pensión, alguna diligencia. Entonces le dije, bueno, agarrame dos potecitos, y agarró dos potes para ella. Pues cuando llegamos a la caja no nos lo querían dejar sacar, porque eran tres por persona. Bueno, señor, si ella va a pagar lo de ella y yo voy a pagar lo mío, entonces le digo, allí coja dos más, tú agarra tres, yo agarro tres. Entonces nos percatamos que la señora que nos estaba cobrando en la caja tenía 12 potes allí en su loquercito de abajo. Y no, bueno, ¿y por qué tú te llevas eso? Porque tú supuestamente solo tú estás apartando para alguien. Bueno, usted sabe, señora, que nosotros somos las cajeras y tenemos aquí cierta... Dios, no. Tú eres un empleado que yo estoy pagando. Qué bárbaro. Tú eres un empleado que yo estoy pagando. Aquí no hay captahuella. Es que no es captahuella. Es un derecho. Pues si yo me llevo tres, tú también te llevas tres. Si tú te llevas 12, me puedo llevar 12. ¿Qué es eso, chica? Entonces pagamos lo que íbamos allí y fuimos a la oficina. Y le digo, mira, aquí está pasando esto. Mínimo, hermano, mínimo, los empleados deben llevarse lo mismo que se lleva uno. Claro. Ellos como empleado. ¿Cómo es posible que ellos van a sacar dos y yo puedo sacar tres? Pero ¿cuál es esa sucursal de la que nos está La Bollera. Ajá. Pero es que vi en este fin de semana, vi en internet que agarraron y también multaron un Central Madeirense. El de los próceres, porque las cajeras y los empleados tenían acaparamiento. Quiero finalizar con algo de esto, ¿ves? Y esto es para el superintendente, que yo critico en este sentido, porque ellos allí, lo que nos están diciendo cuando no hay captahuella, que tú un kilo de harina y vale 12 y pico bolívares, se lo llevan y los señores, ¿cómo se llama? Los bachaqueros te lo pagan a 20, porque ellos cuando lo llevan para el otro lado se lo pagan a 100. Es lo mismo. Si tú lo vas a comprar 7 bolívares protegido y lo compras a 12, ellos se los payaqueros donde ellos tienen un silo, vamos a decirlo así, tienen un sitio donde lo recaban todo, y te lo pagan a 20, porque eso es lo que estaban hablando ellos allí. Huh. Entonces no estamos haciendo nada. De eso es que el señor Andrés Eloy Méndez debemos de buscar a través de la parte popular dónde están esa gente donde ellos almacenan para mandarlo, por la vía que sea. Allí te lo están pagando, tú le llevas la harina y te la pagan a 20, tú le llevas el azúcar y te la pagan mucho mejor que lo que cuesta en el supermercado, tanto en el privado que mucho mejor del popular, por supuesto. De eso se trata. Bueno. Pero bueno, ya terminó la parte mía por hoy. Hasta mañana. Hasta mañana, hermano. Hasta muchas mañana. Gracias por la intervención. Y sí, fíjate, Acción Democrática en efecto, como nos dice el amigo Fernando, cumpleaños es el 13 de septiembre. Y nació un martes 13, sería martes. A lo mejor. Pero lo que pasa es que la información correcta sobre lo que vamos es que hoy arranca lo que ellos han denominado su semana aniversaria. Ah, las fiestas patronales. Como que si hubiese mucho que celebrar en ese partido, pero bueno, ese es su problema, ¿no? Mira, Randall, ya que estábamos hablando sobre el tema de contrabando, bachaqueo, ¿no? Ya que se lo sacó a colación Fernando Lapresta, fíjate que el último estudio de Interlace señala que el 63% de la población apoya medidas contra el contrabando. Estoy de acuerdo con el último estudio realizado por la encuestadora Interlaces en su monitor país. 63% de la población venezolana respalda las acciones tomadas por el gobierno nacional para combatir el contrabando de productos básicos y de gasolina en la frontera entre Venezuela y Colombia. Este sondeo realizado por la firma 1.200 personas en todo el país desde el 23 al 29 de agosto reveló que solo el 33% de los encuestados están en desacuerdo con estas medidas, mientras que el 4% no sabe o no respondió. Esa información la dio a conocer el periodista periodista José Vicente Rangel durante su programa de el pasado domingo y comentó que 45% de los encuestados consideran que el contrabando de alimentos hacia Colombia es la principal causa del desabastecimiento del país, tal como lo ha señalado el presidente de la República, Nicolás Maduro. También los venezolanos consultados sobre el anuncio del Ejecutivo de implementar un sistema biométrico de identificación por captahuellas en los puntos de ventas de alimentos para combatir a los comerciantes informales como revendedores y buhoneros, pues el 53% de los encuestados están informados sobre esta medida, 33% poco informados y 13% nada informados. Además, 52% de las personas están de acuerdo en que se aplique el sistema de captahuellas en los mercados y supermercados del país, mientras que el 44% lo rechaza. Tenemos llamada telefónica, la atendemos, buen día. Buenos días, ¿cómo estás, Elsa? ¿Cómo estás, Rando? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bueno, una nueva semana, pues. Sí, señora. Mira, los adecos cumplen año el 13. Sí, ellos sí fundaron su partido en 1941. Uh-huh. Y lo celebran con su romería. Acuérdate que ellos hacen su romería, que sí, ya vale. Es mini romería. Ahora será una mini verbena. Sí, una mini verbena. Yo pienso, o sea, que si todos los partidos de oposición y toda esta gente se unieran de verdad como venezolanos que quieren a su país, ayudaran al gobierno para que todo saliera bien, porque este país es de todos. Claro. Yo me puse a verla, toda la oposición a nivel mundial es igual, todos hacen lo mismo, pero estos de aquí, esto creo que ya se pasaron de maraca. Porque Julio Borges, loco, él no vive en Venezuela, él vive en Estados Unidos, porque allá es donde ahí pasa todo lo que él dice que pasa aquí. Otra cosa, mira, el problema de la delincuencia no es porque quiera ser agorera, pero yo vivo en los Jardines del Valle. ¿Tú sabes lo que están haciendo ahora? ¿Ahora qué? La estación del metro de los Jardines, tú sabes que hay un espacio grande hasta aquí, hasta la calle 17, 18. Hay gente que agarra camioneta cuando vienen a las 10, muchos estudian, trabajan hasta tarde, van al gimnasio, andan con las novias, X. Y secuestran las camionetas y se las llevan para las mallas. Se montan, le mandan al chofer a trancar la puerta y se llevan las camionetas para las mallas. Desde la romería, mi nieta estudia en el pedagógico, tú sabes que queda en el paraíso. Y ella dice, abuela, cuando ya vengo por la Roca Tarpeya, vengo temblando. Atracan las camionetas hasta 4 veces desde que viene desde el Puente Hierro, que da la vuelta por Roca Tarpeya. Uh-huh. En toda la Nueva Granada atracan una sola camioneta hasta 4 veces. Qué bárbaro. ¿Qué te parece? Qué bárbaro. Entonces, y por ahí no hay un módulo policial, no hay módulos policiales. No, mira, teníamos sí la guardia. No, no, mira, aquí los policías, te voy a decir, yo vivo en la avenida y de repente pasa una patrulla más que otra, aquí pasa de todo y yo te digo, ese plan seguro de que uno tiene que estar llamando, está pasando algo, eso aquí no funciona. De verdad, ¿funcionará en otros lados? No sé. Pero aquí, la avenida intercomunal, con el robo de las camionetas y los malandros que vienen a robar aquí en la avenida, en las mañanas, los sábados, tú no, todo el que va a salir a las 6 no puede salir, tiene que salir de 7:30 en adelante. ¿Qué te parece? Porque los motorizados roban en toda la avenida a todo a Raimundo y a todo el mundo y aquí no pasa nada. Entonces yo pienso que el ministro, que es excelente, mira, de verdad, yo creo que ha sido uno de los ministros más vergatario, como dicen, que hemos tenido de Interior y Justicia, pero está fallando algo, la policía. Así de fácil, amigo. Bueno, vamos a hacernos eco. Igual. Hoy tuve suerte, porque tuve una suerte hablar con ustedes. Bueno, un abrazo para ti. Y hacernos eco de tu denuncia para que presten claro. Especial atención con el plan Patria Segura en la Intercomunal del Valle. Solicitud que no solo nos ha hecho nuestra usuaria amiga, sino también nos han hecho por parte de la colectividad también. Hay una, digamos, una demora, ¿no?, en la prestación de este plan de seguridad para la Intercomunal del Valle, uno de los sitios álgidos, ¿no?, donde la delincuencia sigue operando con mucha fuerza. Tenemos otra llamada, buenos días. Buenos días, Elsa. Hola, ¿cómo estás? Bien, Elsa. Hola, Rando, ¿cómo estás? Que siempre saluda a Elsa y a ti no te saludo. ¿Cómo estás, Karen? Gregoria. ¿Cómo estás? Sí, mamita, ¿cómo estás? Soy yo. Qué bueno, ¿qué nos cuenta? Hoy es el Día de la Virgen del Valle, les mando muchas bendiciones. Amén. Mucha unión, mucha paz. Amén. Y una cosita que yo, son dos cositas que le voy a decir. Primero, tú sabes que aquí en Macaracuay, ay, eso es muy deficiente, la cuestión del bicentenario, de abasto bicentenario, porque hay personas que tienen 7 o 8 células. Ah, y lo caramba. Otro, conchale, mira, yo soy del estado Trujillo, soy muy católica, y le hago un llamado a Jaime Nitrude, conchale, que ponga autobuses de estos CISCA, porque allá los que trabajan solo de Expreso Mérida, puro privado. Y fíjate que para ir para ver a mi mamá, tuvimos que irnos en una de esos piratas, y cobra un realero. Entonces yo le hago un llamado a Jaime Nitrude que ponga CISCA, de esos autobuses rojos, que cosa, así se economiza más, y estamos en contra de ese capitalismo. Buenos días, mucha paz, mucho amor y cordialidad. Chao. Buenos días, chao, Gregoria. Cariño. Sí, bueno, ahí va, ahí va. O sea, yo pienso que también como ministro, quien está haciendo un buen trabajo, es Jaime Nitrude. Ayer fue noticia la demolición del puente Santa Cecilia en la autopista Francisco Fajardo de Caracas, que fue demolido este puente por un trabajo articulado de trabajadores del Ministerio del Transporte Terrestre y Obras Públicas, la Compañía Anónima Venezolana de Industrias Militares, CABIM, el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, SEBIM, la Dirección General de Armas y Explosivos, DAEX, y la Policía Nacional Bolivariana, entre otros cuerpos de seguridad. No, eso fue a través de explosivos. Los expertos procederán a verificar el radio de actuación para confirmar que no haya quedado ninguna carga explosiva sin estallar, y posterior a la verificación se acercarán a la base de la antigua estructura para continuar trabajando. Pero todo ha salido bien, gracias a Dios, expresó después de la voladura controlada del viejo puente Santa Cecilia el ministro para Transporte Terrestre, Jaime Nitrude. Entonces, esta es una de las tantas intervenciones que a lo largo del gobierno bolivariano se le han venido haciendo a la autopista Francisco Fajardo, que desde que existe, nunca le habían hecho nada. Nada. Salvo uno que otro puentecito de guerra metálico. Sí. En algunas vías. Es impresionante que tiene que venir el gobierno bolivariano, que eso la gente no lo ve, asumir que la autopista Francisco Fajardo se quedó pequeña. Y mira, y es que tienen años sin parar de trabajar. Por el puente Santa Cecilia, solamente ahí se generaba un embudo. Era un cuello de botella allí. Se generaba un embudo porque era un puente muy estrecho que nada más permitía dos canales por cada sentido. El nuevo puente permite cuatro canales por cada sentido. Mucho más. Y agiliza muchísimo el tráfico por esa vía. Es impresionante, ¿no? Pero empezó Jaime Nitrude a relatar todos los trabajos que se están haciendo para agilizar el flujo vehicular de este a oeste, de norte a sur, que de verdad que, ¿cómo alguien puede decir que no se está trabajando? Como este gobierno no trabaja. Como también en referencia a lo que nos contaba nuestra usuaria de los autobuses privados y esto, mira, este fin de semana fueron multadas 5 empresas de transporte extraurbano que prestan servicio en el terminal de La Bandera por sobreprecios. Se trata de las empresas Autopullman, Expresos Mérida, Expresos Occidente, fíjate, dos de los que acaba de nombrar nuestra usuaria que prestan servicio hacia la zona andina de nuestro país, también Expresos del Lago y Expresos Méndez, que prestan servicio en el terminal de pasajeros de La Bandera, ubicado en la avenida Nueva Granada. Funcionarios de la SUNDE, la Superintendencia de Precios Justos, y efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana determinaron la sanción por la violación del artículo 49 en su numeral 9 de la Ley Orgánica de Precios Justos, el cual refiere a la disposición y disfrute de los bienes y servicios de forma continua, regular, eficaz, eficiente e ininterrumpida, y establece multas que van desde las 200 hasta las 20.000 unidades tributarias. Así que bien pesadita le cayó la multa a estas líneas que prestan servicio, dicen ellos, servicio. Qué clase, ¿no? Ahí en el terminal de La Bandera. 10:55 minutos, es tiempo de hacer una pausa y nos vamos con la agrupación caraqueña de la parroquia Caricuao, UDESCA. Cambiemos. Yeah.

porque algunos gobernantes le están fregando la vida. La comunidad mundial está triste y confundida porque algunos gobernantes le están fregando la vida. Ejemplos de que acontece, sin duda nos discrimina. Muros, fronteras modernas, así es que los denominan. Son políticas erróneas de gobiernos que conspiran. Un muro es separación, es exclusión e ignominia. Escuchen con atención la voz de las fuerzas vivas, porque construyeron uno en América Latina. Será del universo, hoy a merced de la intriga. Perecieron muchos seres en la gran muralla china, en la carrera espacial, despilfarran sin medida, mientras que el hambre en el mundo cobra millones de vidas. Todos pedimos conciencia y respeto por la vida. Saben que las armas químicas son de destrucción masiva. Por todos estos desmanes, la raza humana peligra. La comunidad mundial. 11:05 minutos de la mañana. Regresamos a la ventana y escuchamos a Efraín Clavo y este excelente tema, La comunidad mundial, en el año del joropo. Este joropo con conciencia. Este joropo con letra revolucionaria. Y tenemos informaciones, fíjate, aquí hay una información que ya la comentábamos Randolph y yo fuera del aire en otra oportunidad, ¿no? Que tiene que ver con una entrevista que le hicieron a Iván Gil esta mañana. Y una de las cosas que él señala es que casi un 50% del índice inflacionario depende de los alimentos. Y eso es muy cierto, ¿no? De hecho, con Randolph, ¿no? En privado, pues yo le comentaba, es que yo me horrorizo, en lo personal yo me horrorizo cada vez que piso un supermercado. Veo que los precios te los suben de un día para otro. Y no es que le suben uno o dos bolívares, no. Suben hasta un 100% los productos. Y de un día para otro, de una semana para otra. Y eso, en los 90, que fue la peor época que nosotros vivimos, eso no ocurría. Los precios, si bien eran altos en los supermercados, pero esto de que te aumentaban en 48 horas, en 72 horas, no. Fíjense ustedes lo que pasó con el aceite de soya. El aceite de soya no está regulado y el aceite de soya costaba 30 bolívares. Desaparece. Ya los buhoneros y lo sacan masivamente a la calle en 60 bolívares. Reaparece en los supermercados al mismo precio que lo comercializaban los buhoneros. Subieron el aceite de soya un 100%. Y no pasó nada. Valía 38, algo así. Y ahora está en los anaqueles 60 y 80, pico. No, a veces 80 y pico el aceite de soya, que es mucho más económico. Pero entonces son aumentos que quedan impunes. Es impresionante. Tú pasas en un sitio donde tú desayunas todos los días. Hoy las empanadas están en tanto. Dentro de 2 semanas las aumentaron. Dentro de 2 semanas más las volvieron a aumentar. Entonces, ¿cuál es la diferencia de lo que pasaba en los 90? En los 90 los servicios públicos estaban liberados, estaban en manos privadas y la inflación se disparaba porque si bien los alimentos eran caros, pero te clavaban también otros rubros de la economía. Afortunadamente, ya las industrias de primera necesidad, los servicios están en manos del Estado y están subsidiados y son sumamente baratos. Señores, porque digan lo que digan, aquí la luz, si nosotros comparamos a lo que pagan de luz en otros países, a nosotros nos regalan la electricidad. Claro. La telefonía es baratísima. Si nosotros hablamos con gente que vive en otros países y nos dicen cuánto pagan por el servicio de teléfono, por el servicio de cable, aquí los servicios son muy económicos y eso compensa la ola inflacionaria. No, el la servicio otra, telefónico, que a su vez es servicio de internet, claro, ¿no? La otra es, que era lo que pasaba en los 90, había un índice de desempleo de cerca de un 30%. Es decir, la gente no tenía empleo, no tenía dinero. Ahora no, tenemos un desempleo entre el 6 y el 7%. 6,8 del último reporte. 6,8%, entonces hay dinero circulante y la gente igual, a pesar de lo caro, de lo cara que está la comida, la gente igual puede hacer un mercado y por eso no estamos en esa situación tan crítica como los 90. Pero si nosotros comparamos la inflación con los alimentos en los 90 con los momentos que estamos viviendo ahora, señores, seamos realistas y seamos críticos y autocríticos. La inflación con los alimentos, a mi juicio, está peor que los 90. Oye, porque no te sube 100%, 200% de un día para otro. Y honestamente, el gobierno y mucho menos el pueblo está ganándole la batalla a estos especuladores. En este momento no estamos ganando la batalla contra los especuladores. ¿Qué es lo que ocurre? Porque no podemos decir en los 90. En los 90 la gente pasaba hambre. O sea, ¿qué recuerdo? Afortunadamente nunca me tocó comer perrarina. Pero sí me tocó comer caraotas negras de lunes a viernes. No, pero fíjate, tú, ya que tú sacas el argumento por allí de la perrarina, ¿no? Hay mucha gente que dice, ay, ¿cómo van a decir que en los 90 se comía perrarina? Eso es mentira, cuando la perrarina es carísima. ¡Es cara ahorita! Es cara ahorita. En los 90, 80, 90, regalaban prácticamente. No, bueno, y también depende, ¿no? Porque el alimento para perros varía de según la marca y todavía la perrarina está regalada, esa marca, porque esa marca no les gusta a los perros. Los perros se han convertido en unos gourmet, ¿no? Pero fíjate, eso tiene que ver, o sea, lo de la inflación tiene que ver con los alimentos y entonces, ¿en qué afecta a muchas personas? Hablo pues a título personal, insisto, en los 90 uno comía, me parece que yo creo que yo le agarré como que cierto resquemor a los granos, veo granos y de tanto grano que me tocó comer en los 90, porque comprar carne era una utopía, sí. Un pollo era un lujo, ahora eso no pasa, porque los venezolanos estamos comiendo mejor, a pesar de lo cara que está la comida, pero ¿en qué afecta el hogar del venezolano? Bueno, lo que yo antes destinaba para comprarme unos zapaticos, me lo gasto en comida. Sí. Lo que yo destinaba para comprarme unos pantalones nuevos, porque estos están llenos de huecos, los tengo que comprar en comida. Entonces estamos volviendo, muchas personas clase media, otra vez a cambiarle las suelas a los zapatos no sé cuántas veces, a remendar la ropa no sé cuántas veces, porque, señores, la inflación le pega al bolsillo, le está pegando al bolsillo del venezolano. Y está pegando por la comida, justamente. Y lo dice el mismo Iván Gil. Casi un 50% del índice inflacionario depende de los alimentos. Y también de servicios asociados como los restaurantes. Bueno, es que ahora te cobran 400 bolos por una vulgar hamburguesa en un restaurante. Entonces bueno, tú dices, oye, ¿qué es esto? Tenemos llamada telefónica, le damos muy buen día. Muy buenos días, queridos amigos. Buen ¡ay, día! Caramba! Eso me huele a me suena a poesía por allá por los lados de Carayaca. Ok, aquí estamos muy a la orden siempre. Lo que pasa es que ese programa de ustedes es demasiado famoso y a uno le cuesta para comunicarse. No, hombre, no diga tanto, ¿eh? Vamos a tener que ponernos de acuerdo porque si quieren que diga poesía una de la semanal, ustedes me llaman, vamos, ponemos un día de la semana. Ah, bueno, fíjate. Aquí le tengo algo que dice por los 60 años de la llegada de nuestro comandante eterno, nuestro comandante supremo, a la llegada de este mundo, al cual lo mandó Dios para que ayudara a los pobres, humildes y desamparados, sobre todo aquellos que estaban comiendo perrarina, aquella ama de casa que le estaban dando teteo y agua de maíz a los niños, teteo y agua de arroz. Sí. Señor Hugo Rafael Chávez Frías, presidente eterno de la República Bolivariana, líder de la Revolución Bolivariana, líder del socialismo, este líder mundial, ¿por qué te fuiste tan pronto y tanto se te quería? Los pobres del mundo entero lamentamos tu partida. Yo sé que estás en el cielo al lado de nuestro Señor, y estos versos te lo digo con todo mi corazón y con toda mi inspiración. Estos versos me van saliendo como agua de manantial, que los ángeles del cielo te miren con alegría, que el Señor te bendiga por la noche y por el día. Ya por estar mi vestido, mis lágrimas están brotando, como yo te quiero tanto, Chávez, mis ojitos están llorando. Si la muerte es el comienzo de la vida en la eternidad, ¿por qué vamos a llorar? vamos a desearle a nuestro comandante mucha felicidad en el más allá. Señor Hugo Rafael Chávez Frías, padre, hijo, amigo y hermano, paz a tu alma. Y que el Señor te colme de bendiciones. ¿Qué te parece? Amén. Ah, muy bien, oye, amén. Qué bonito. Qué bonito, qué bonito. Gracias. Mira, el sentir del pueblo, ¿eh? Después dicen que Chávez no está vivo en la gente, ¿eh? Después lo dicen. Bueno, aquí está, auténtico sentimiento del poder popular. Ahí está el poeta del Carayaca trayéndonos toda esa inspiración. En esta ocasión, un homenaje a ese gran hombre con el cual tuvimos el privilegio de compartir una era histórica, Hugo Rafael Chávez Frías. Tenemos otra llamada. Buen día. Buen día. Buenos días, Enza Hernández, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Ingrid? Mira, Enza se ve la voz, mira, Ingrid. ¿Cómo está todo? No, bueno, bien, aquí andamos. Muy linda la poesía del Señor. Sí, sí, señor. Muy bien lograda. Sí, sí, cómo no. Sí, luego la gente se inspira. Mira, Enza Hernández, en cuanto hablamos de las supervisiones de donde vienen alimentos, okay, de las personas, pero tanta propaganda que se le hace al cuidado de los animales, esto, lo otro, pero también tienen que supervisar a estos negocios que están de, sea lo que es 3 kilos de alimento por pan, que costó 3 kilos en 750. Que ¡qué horror! Ajá, y lo mismo que eso para los pajaritos, eso que llaman girasol, uh-huh, costaba 28 en diciembre, ahora lo tienen en 400. Sí, es que es una cosa brutal. Y es de una semana para otra, todas las semanas te suben los precios, cada 15 días te suben los precios. Ajá, y no es que te lo suben un bolívar, 2 bolívares, sino sí, que es de 10, se afincan. 100%, 200%, y uno pero se queda. Es una exageración, 3 kilos 750. Ah, que el ProPlan es carísimo. Demasiado. Mira, y en cuanto a los boneros, Enza. Ah, no, mira, de paso, entonces yo, fíjate como nos daban el cerebro, que esos son norteamericanos, o sea, que todo lo de allá es lo mejor. Todo es la excelencia. Aquí no hay nada bueno, no hay nada que se produzca hecho aquí. Mira, en cuanto a los buboneros, yo no estoy de acuerdo con que se siga esa rumba de los buboneros. Yo sé que cada país tiene su legislación y tiene su norma. Por ejemplo, en Buenos Aires no les permiten a nadie vender en la calle. Lo vi, tuve oportunidad con mucha educación. El policía se dirigió ante un muchacho que, por cierto, allá van muchos bolivianos. Ahí están muchos. Hay un éxodo de bolivianos que van a trabajar. Y yo vi cuando el policía le llamaba la atención de una forma muy educada, y le dijo que no estaba permitido vender en la calle, que quién era que lo mandaba, pues el señor estaba vendiendo su frutita. Habían unas de allí que lo defendían, pero no está permitido. Le dijo, si yo lo dejo usted aquí, a mí me botan, porque a 2 cuadras tengo la jefe de la policía, entonces yo pierdo mi empleo. Si fuera por mí, yo lo dejaría, pero yo tengo que conservar mi vida. Allá no les permite. Nosotros no deberíamos permitir eso, porque eso es un atentado contra el pueblo. O sea, yo no estoy de acuerdo. Eso fue a la ciudad. La vara alguna, ya en una oportunidad, ya hace como 2 años, estaba muy linda, muy bonita, provocada a caminar. Eso afea mucho a la ciudad. Sí. Eso, yo no estoy de acuerdo con eso. Ese es el robo de espacios públicos a quienes, quién es. Los espacios públicos son para las grandes mayorías, no puede ser secuestrado por una minoría. ¿Cómo se ha embellecido con las viviendas? ¿Cómo se ha tratado de embellecer? Y lo que está diciendo el presidente del metro, lo que están haciendo con la autopista. Sí, todo cuanto se ha hecho, entonces la gente no ve. Si es el Borges diciendo que no hay vivienda, porque el Borges como que se volvió loco. Él no sale, no ve. Esos son casas de cartón, como le dice el presidente, toma tu maqueta. Como que, ay, yo no sé, esa gente parece que se tapan los ojos, se ponen una venda. No ven la cantidad de vivienda. ¿Cuánto se había visto aquí eso? Nunca. Y lo que decía de la cuarta, si se pasaba hambre, uh-huh, se pasaba bastante necesidad, no había empleo, no había nada. Entonces esta gente, yo no sé qué tanto critica. Agarran vacaciones. Cuando estuviste uno de estos ministros en vacaciones y gobernadores, el gobernador de Lara de vacaciones, Enrique se la pasa de vacaciones, todo el mundo agarrando vacaciones, yo nunca he visto estos ministros, no, más bien calvo, y mira Jaime ya como que lleva el cabello blanquito, sí, y entró con el cabello negro. Estos trabajan, estos no se van de rumba para ningún lado, esta gente trabaja. Y no hay que tomar en cuenta eso. No, lo que saben decir que todos los que están alrededor del presidente Maduro son corruptos, son ladrones. ¿Qué es eso? Bueno. No, nosotros tenemos que dar una lucha, una batalla contra estas opiniones. Sí, señor. Porque esto no puede ser. Gracias, mi amor. Gracias. Bueno, un besote grande, Ingrid. Hay otra llamada en espera, le damos los buenos días. Qué raro habla esta señora. Bueno, bueno, una de las cosas que dijo Iván Gil esta mañana es que la economía familiar está girando en torno al tema alimentario, razón por la que la principal tarea será coordinar para que la alimentación se convierta en un motor de la producción, debido a que en Venezuela todo lo que se produce puede ser colocado en el mercado. Hay un equipo al frente de las instancias que tienen que ver con la soberanía alimentaria, agregó el programa Entre Todos, transmitido por Venezolana de Televisión. El representante del sector agroalimentario dijo que en 15 años el gobierno ha aprobado créditos para la seguridad alimentaria, reflejado en cifras de unos 58.000 millones de bolívares entregados a los agricultores del país. En esta nueva etapa vamos a garantizar los alimentos al pueblo venezolano. El vicepresidente de Seguridad y Soberanía Agroalimentaria, Iván Gil, dijo que Venezuela alcanza un nivel de alimentación similar a los países desarrollados, con un 50% de alimentos de producción nacional. Es falso que la mayoría de los alimentos que se consumen en Venezuela son importados, sentenció. Con respecto a la prohibición temporal de la importación, Gil mencionó que es para frenar el contrabando, mientras se ordena la distribución y producción de alimentos debido a que la mayoría está en manos de las empresas privadas. El principal motor del contrabando es el capital. Es obtener riqueza sin esfuerzo. Esa es la esencia del capitalismo, dijo sin mencionar a esas empresas. Iván Gil, vicepresidente de Seguridad y Soberanía Alimentaria, concluyó que la situación vivida en las colas para adquirir productos terminará con el sistema que se está ejecutando en la actualidad por el gobierno. Mencionó que las primeras semanas llevó un repunte entre 6 y 7% de los niveles de abastecimiento. Asimismo, ejemplificó que la producción de café está en un 75%, pero se lo llevan por la frontera, a pesar de estar en manos del Estado. Hablaba del caso de Famada América, que muchas veces ha sido difícil verlo en los supermercados, pero caramba, cómo abunda en Cúcuta. Sí. Y si es una empresa del Estado que hace café producido por el Estado en Cúcuta, es lo que uno se pregunta, ¿no? Sí. Y bueno, y Gil agregó que hay que generar tranquilidad. Que yo sepa, Famada América no es exportadora de café. No. Gil agregó que hay que generar tranquilidad en la población, la cual está siendo perturbada psicológicamente por un grupo político. Bueno, efectivamente. Mira, como decíamos al principio del programa, seguramente ya están apareciendo los anaqueles. Las afeitadoras, el lavaplato, el chapú, los desodorantes. Es que yo creo que ya había escasez hasta de bicarbonato. En bueno, serio, ya, lo de los desodorantes estaba grave. Seguramente ya estarán apareciendo los anaqueles, pero bueno, tienen que aparecer acompañados de una providencia, o mejor dicho, de tres, que ha lanzado la Superintendencia de Precios Justos. Tendrán que aparecer y tienen un plazo de 30 días para que aparezca allí el precio que marcan, y deben estar bien explícitos en cada uno de los anaqueles de los comercios, sean estos públicos o privados. En las tres providencias administrativas que fijan los nuevos precios de fechas 4 y 5 de septiembre y 30 de agosto, se precisa que los montos deban estar impresos, rotulados, escritos o marcados en forma indeleble, que no se pueda borrar, por el productor y también por el importador en un lugar visible del empaque, envase o envoltorio. Es decir, no puede ser modificado este precio, tiene que estar allí, visible, y no se puede borrar. Además, los productos deben detallar el precio establecido por el organismo estatal, sumar el impuesto al valor agregado IVA y el monto final, así como precisar que se trata de precios registrados, determinados o modificados por la superintendencia. Para ello tendrán un plazo de 30 días continuos y hasta que esto ocurra los establecimientos deben garantizar que los precios de venta estén marcados, indicados o adheridos en los artículos y estar colocados en listas o carteles en lugares accesibles y visibles al público. Ya sabe, señora, señor, cuando vaya a comprar desodorante, máquinas de afeitar, toalla sanitaria, cloro, lavaplato, desinfectantes, champú para el cabello o pañales para los bebés, usted tiene que verificar que el precio sea el que está ya aprobado por la Superintendencia de Costos de Precios Justos. En todo caso, puede buscar mayor información sobre cómo quedaron estos precios en la página web de la Agencia Venezolana de Noticias. Allí están bien precisados. Tuiteala. Cada uno de los precios. Ya la vamos a tuitear, a poner a disposición de todas y todos ustedes en la red social Twitter, arroba la ventana abierta es nuestra cuenta, para que usted por allí siga esta información y tenga mucho más claro, lo tenga ahí en su mano, cuáles son los precios a la hora de ir a adquirir cualquiera de estos productos. Ya la hemos tuiteado, usted la puede buscar en nuestra cuenta Twitter, arroba la ventana abierta. Nos escriben por el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3, Vladimir Juica, y nos dice: esta semana se conmemoran 41 años de ese fatídico 11 de septiembre de 1973, cuando Estados Unidos logra derrocar y asesinar al presidente Salvador Allende, utilizando militares rastreros que cometieron el genocidio más grande cometido en la historia democrática de Chile. Miles de voces y miradas fueron calladas, entre ellos el cantor de los descamisados, Víctor Jara, el que le cantaba a los pobres, al indígena, al campesino, al obrero, al estudiante, al chileno que siempre fue silenciado. Aquí les dejo uno de sus temas, La Plegaria de un Labrador, y espero que la cúpula eclesiástica de Venezuela también diga que es un sacrilegio. Bueno, nos cuelga el video de Quilapayún con Víctor Jara interpretando Plegaria a un Labrador. También nos escriben por la cuenta de Twitter, arroba la ventana abierta, y nos dice Margrielis Quintero: hola muchachos, así es oposición, se quejan y son los primeros en obtener los beneficios, ¿no? Entonces, bueno, tiene una caricatura que dice: cuando salga aquí voy a cobrar mi pensión, luego paso por Mercal, compro lo que voy a llevar a mi tía al CDI, luego llevo al sobrino al UNEFA para irnos juntos al ferrocarril. Y ahí está. Sí, es lo que hace toda la oposición, gente de oposición, y sin embargo, la caricatura que nos muestra es un señor con un cartelito marchando contra el gobierno. Uh-huh. Bueno, este gobierno no ha hecho nada y fíjate todo lo que ellos también se aprovechan. Sí, dice Trotsky Colmenares: saludos camaradas, entonces los buboneros venden el aceite de soya más barato que Farmayor del Paraíso. Uh-huh. Mira, si Farmayor del Paraíso lo tienen 86, seguramente los buboneros lo deben de tener en 100. Por lo menos. Así de sencillo. Por lo menos. Dice Mario: amigos, con un kilo de café se sacan 130 tazas de café a 15 y 45 bolívares. ¿Cuánto le sacan de ganancia grosera estas panaderías? Ajá. Y dice Adán García: ayer Farmatodo Montalbán tenía desodorantes spray, las latas de igual presentación y marca con diferentes pesos. Pesos son viejos. Claro. Entonces, aquí lo que hay es que ir ahora a hacer una sugerencia que le damos a la gente de la SUNDE, ¿no? La Superintendencia de Precios Justos. Ir a revisar, que muestren factura en mano, que los productos que están sacando ahora son de reciente compra, de reciente adquisición por los locales. Porque aquí vamos a ver cómo tenían un pocotón de productos escondidos esperando que aumentaran y ahora sí los van a sacar a los anaqueles. El desodorante en barra está desaparecido desde hace por lo menos 4 o 5 meses. Entonces ahora los vamos a empezar a ver. Esto está curioso porque ya este fin de semana, después que fueron aprobados los incrementos de algunos precios de estos productos, bueno, ahora comienzan ya de una vez a aparecer en los anaqueles. Esto está bien raro. Vamos a revisar la factura de cuándo se compraron los productos que están en exhibición. Adán García, que dice que los desodorantes de spray que tenían acaparados en Farmatodo de Montalbán, los sacaron y han perdido el gas. Claro, ya están vencidos, productos vencidos. 11:26 minutos. Es tiempo de hacer una pausa y nos vamos. Esta es una agrupación vocal de Swingle Singer. Y la verdad es que este tema, el tema de Henry Mancini, el tema de la Pantera Rosa, interpretado por ellos, ¿cómo suena de bien? Maravilloso. Ahí lo dejamos, de Swingle Singers, Pink Panther Theme. Oh,

segunda parte. Me cuesta tanto olvidarte. Me cuesta tanto olvidarte. Me cuesta tanto. Y a nosotros los de esa generación, ¿cómo nos cuesta olvidarnos de este tema que nos regalaron Nacho, José María Cano y Ana Torroja? La agrupación Mecano, aquellos años 80, todavía permanece por ahí vigente y hoy la traemos en el cariñito pa'l oído. ¡Qué canción! ¡Qué interpretación! Hermosa. ¡Qué interpretación esa voz de Ana Torroja! ¿Cómo? ¿Cómo da fuerza? No, además del piano, una canción realmente hermosa. Todo. Me cuesta tanto olvidarte de la agrupación Mecano. Y así abrimos esta parte del programa, ya la última por el día de hoy, recordando algo que nos tenía por allí y nos había dejado pendiente a manera de comentario nuestro amigo Fernando Lapresta. Hoy es el día de la alfabetización y qué manera orgullosa de celebrarla acá en Venezuela que con un país declarado libre de analfabetismo, como lo tenemos nosotros desde que nuestro comandante supremo Hugo Chávez se dio a la tarea de reformular las políticas alfabetizadoras en nuestro país y con la ayuda de los hermanos cubanos traer la misión Yo Sí Puedo y con ella lograr alfabetizar a más de 1.500 personas en tiempo récord y establecer una marca para Venezuela. Ay, una marca hermosa, que es declarar a nuestro país libre de analfabetismo. Hoy lo celebramos por todo lo alto, por supuesto, este Día Internacional de la Alfabetización. Asegurar uno de los objetivos, ¿no?, que se ha trazado igualmente las metas del milenio, ideadas por allá en las Naciones Unidas en el año 2000, es que para 2015, para el año que viene, debe asegurarse, una de las metas del milenio que se comprometieron la gran cantidad, la mayoría de los países de Naciones Unidas, es lograr como segundo objetivo de las metas del milenio, es la enseñanza primaria universal. Asegurar que en 2015 la infancia de cualquier parte, niños, niñas por igual, sean capaces de completar un ciclo completo de enseñanza primaria. Bueno, ya Venezuela lo tiene listo desde hace bastante rato, ¿no? Uh-huh. Desde hace bastante rato. Indicadores de este objetivo segundo de las metas del milenio, lograr la enseñanza primaria universal, el objetivo primero, un objetivo específico de este gran objetivo, es la tasa neta de matriculación en la enseñanza primaria. La segunda, proporcionar a los alumnos que comienzan primer grado la oportunidad de ingresar al sistema educativo y que lleguen al último grado de la enseñanza primaria. En tercer lugar, la tasa de alfabetización de las personas de entre 15 y 24 años, mujeres y hombres. Acá la tenemos, orgullosamente en Venezuela, otra de las metas del milenio ya cumplida en nuestro país. Ah, bueno, pero qué oportuno, qué conveniente para algunos sectores que adversan el proceso revolucionario desconocer cifras como estas, hacerse los locos. Ah, no, porque como es un logro para el país conquistado gracias al proceso revolucionario, ellos prefieren hacer mutis. Eso no existe, eso no se comenta, de eso no se habla. Nosotros sí le hablamos acá claro al país para que usted tenga noción de esto y además lo multiplique. Usted tiene que convertirse también en multiplicador de esta buena nueva, porque sí son buenas noticias de cosas que se conquistan en nuestro país. 8 de septiembre, Día de la Alfabetización, Venezuela, desde hace rato ya, gracias a Chávez, territorio libre de analfabetismo. Bueno, y hablando de buenas noticias y cosas que se hacen y se construyen en el país, el próximo 14 de octubre se instalará el Consejo Presidencial de Campesinos, Pescadores y Productores del Campo. Esto lo anunció el presidente Nicolás Maduro, que el sábado... que el próximo 14 de octubre se instalará el Consejo Presidencial de Campesinos, Pescadores y Productores del Campo, una instancia que va a revolucionar las maneras como se toman las decisiones, aplican e impulsan las políticas públicas. El pasado 2 de septiembre, el jefe de Estado informó sobre el cronograma de activación de los consejos presidenciales de gobierno popular. Este cronograma nos permite ir perfeccionando el gobierno directo junto a los sectores organizados para establecer una agenda de trabajo con los temas específicos para cada sector y la detección de sus necesidades especiales. Detalló el mandatario nacional en esa oportunidad. Estas instancias contarán con una estructura de mando y tendrán participación directa en Consejo de Trabajo con el Presidente de la República, el Consejo de Ministros y de Vicepresidentes. Por otra parte, desde el Salón Sol del Perú del Palacio de Miraflores en Caracas, Maduro también indicó este sábado que la próxima semana se realizará el registro único de productores y productoras agrícolas de la Gran Misión Agro Venezuela. Señaló que el ministro del Poder Popular para la Agricultura y Tierra, José Luis Berroterán, detallará en los días siguientes cuáles serán los puntos donde se activará el registro. Forma parte de un instrumento vital para poder conectarnos con este trabajo, agregó el presidente Nicolás Maduro. Ensa y amigos que nos escuchan, menos mal, independientemente de algunas actuaciones fallidas que tienen todavía algunos cuerpos policiales, pero tenemos que dar gracias a que existe la Policía Nacional Bolivariana. Tenemos que dar gracias a esta iniciativa que tuvo el comandante Hugo Chávez de replantear la policía que opera en diferentes sectores del país y sobre todo, según las cifras aportadas por autoridades, por supuesto, duchas en esta materia, la materia de seguridad, por supuesto está muy agradecida la parroquia Petare del municipio Sucre, del estado Miranda. Reducido en 43% de lo que va de 2014, los delitos de homicidio, gracias a la actuación de la Policía Nacional Bolivariana en la parroquia Petare del municipio Sucre. Ojo, Policía Nacional Bolivariana, no los policías de cartón que cuelgan todavía en algunos postes de ese municipio. Las autoridades, ¿no? La autoridad de esta policía, el jefe comisionado Juan Manuel Pérez Urdaneta, detalló que en agosto hubo una reducción significativa de la criminalidad con armas blancas en 13%, robo de motos se redujo en 75% en agosto, el robo genérico se redujo en 6% y el hurto de motocicletas en 17%, además del hurto genérico también sufrió una reducción del 7%. En total existe una tendencia hacia el descenso de la criminalidad, dijo el titular de la Policía Nacional Bolivariana sobre las cifras obtenidas por este cuerpo policial en la parroquia Petare del municipio Sucre. Añadió que este año la disminución de la criminalidad en esa parroquia se encuentra en un 15%, todavía bajo. Pero es que, bueno, está la Policía Nacional Bolivariana luchando sola contra el delito ahí. Mientras tanto, lo que es en el municipio Sucre, el municipio Chacao del estado Miranda, las policías se dedican a otras actividades totalmente distintas para las que deben estar haciendo su actuación. En estos días hubo una cosa rarísima, sobre todo con Polichacao. Leía una nota en estos días que los policías estaban confiscando, mientras la Guardia Nacional Bolivariana y los organismos de seguridad, ya usted tiene noticia, ¿no?, de todo lo que se ha confiscado en la frontera colombo-venezolana, de todos los decomisos que han habido, tremendos cargamentos. Bueno, estamos hablando de toneladas y toneladas de alimentos. ¿Saben lo que hace Poli Chacao? Le confisca los termos a los vendedores de café. No, a mí también me dio risa. Por favor. Pero es un comunicado oficial de la policía de Chacao diciendo que habían confiscado 14 termos, 4 cavas, potecitos para vender jugo en la calle, una sombrilla. Eso es lo que ha confiscado Poli Chacao en su jurisdicción. Mientras tanto, ¿cómo extrañaron los vecinos de Chacao a esta policía cuando las guarimbas, por ejemplo, no se veían por ninguna parte? ¿Cómo extrañan los vecinos de Chacao a Poli Chacao cuando hay redes de prostitución a Vox Populi por todas partes. Bueno, y con carteles en las calles que avisan, aquí hay prostitución y no sé qué, ah, venga. La Plaza Altamira, ¿no?, la llaman el paraíso del chupichupi, entonces, precisamente por el helado. No, está claro. Mi compadre, oye, ¿para qué están prestando estas policías, estos funcionarios? Da vergüenza. Sí, también nos da vergüenza que hayan funcionarios de la misma Policía Nacional, Policaracas, que nosotros hemos hecho la denuncia aquí en este programa, que se prestan para que exista el comercio informal y la cobran ahí para dejarlos que se coloquen. Y esto es una realidad que seguimos denunciando y hasta que se corrija la seguiremos denunciando. Y esto es cuestionado aquí duramente en este programa, pero caramba, ¿para qué sirven estas policías en otros municipios de la Gran Caracas? Cuando vemos, por ejemplo, que la reducción del delito, modesta, en nuestra opinión, modesta, pero caramba, sin la colaboración de las autoridades locales no se puede hacer mucho más, la ha logrado, es la Policía Nacional Bolivariana, en el caso de Petare. Oye, ¿qué no se pudiera hacer si ese señor alcalde se dedica a dejar de estar inaugurando escaleritas? Porque esto es lo que está haciendo. Sí, vale. Qué horror. Qué patético. Qué horror. De verdad, qué patético lo de la escalerita que inauguró Carlos Ocariz. Inaugurando escalerita. Ah, y se dedicara a prestar su colaboración verdaderamente en pro de la comunidad. Esto me recuerda cuando Luis Herrera Campín inauguraba caseticas telefónicas. Sí, no, me lo recuerda también. O cuando Luis Herrera Campín, un presidente, inauguraba una cancha deportiva. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, no? Y entonces un alcalde con problemas de AMPA, con problemas de comercio informal, de contrabando, de bachaqueo, con problemas de iluminación, con problemas de vialidad, con problemas terribles, de basura. Lo que se dedica es a inaugurar escaleritas. Y unas escaleras que se van a caer. Y muy mal hechas. Se van a caer. Se van a caer. Mientras aquí tenemos en Libertador, tenemos la fortuna de tener un alcalde que se dedica a recuperar grandes espacios. Estamos hablando de más de 1.600 metros cuadrados de espacios recuperados para la gente, parques, plazas, bulevares, teatros, cines, para la gente. Allá tienen, los del municipio Sufre, un alcalde que inaugura escaleras que se van a caer. Bueno, pero lamentablemente las mayorías son las, o sea, lamentablemente sí, para ellos, para los que viven en Sucre y están hartos de esto, pero el juego democrático es así. El juego democrático es así, las mayorías son las que determinan los gobiernos y en Sucre la mayoría es la que eligió a Carlos Ocariz. Bueno, así que bueno, ahí lo tienen. Bueno, los funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana siguen realizando asambleas con los ciudadanos en distintas parroquias del área metropolitana de Caracas, y específicamente en Petare se reunieron con la comunidad de los sectores Maca y San Blas. De estos encuentros surgieron ideas para direccionar el esfuerzo policial, además buscando la efectividad y el cumplimiento de las labores de seguridad. Esta actuación, pueblo organizado, autoridades, cuerpos de seguridad, es la que garantiza de verdad que las cosas funcionen. Por eso cuando hablamos de la Contraloría Social no lo hacemos de la boca para afuera. Tenemos que tener la conciencia de organizarnos como poder popular, saber a dónde acudir, saber qué hacer para que la cosa funcione mucho mejor. Y en esta andamos. Seguimos en este camino que sabemos que es el correcto. Vayamos a informaciones positivas, y una de ellas tiene que ver con la capacitación de 516 fiscales para la lucha por el abastecimiento y los precios justos. Esta promoción egresó del primer taller de formación, así lo informó el superintendente Andrés Eloy Méndez, quien envió un mensaje este domingo a los comerciantes del país insistiendo que no es necesario que sean penalizados, no es justo seguir asaltando el sueldo de las familias venezolanas, reflexionemos para comercializar de manera sana. Esto lo dijo en el acto de culminación del primer taller de inducción para las fiscalas y fiscales de los círculos de lucha. Mira, la palabra fiscal no es ni más, es neutra, no es ni masculina fiscal, ni femenino, fiscal. Y fiscala fiscal está muy mal dicho. No. Eso le va al correo del Orinoco. La inducción para los fiscales de los circuitos de lucha para el abastecimiento y precios justos, desarrollados en la sala plenaria Manuel Pérez Guerrero, ubicada en Parque Central. En este primer taller se han capacitado 516 fiscales que serán los coordinadores de círculos de lucha por el abastecimiento y los precios y estarán al frente de 27.000 inspectores populares. Asimismo, agradeció la presencia del Cuerpo de Inspectores de la Presidencia de la República, que se van a incorporar en todo el país a las fiscalizaciones, al igual que la Red de Apoyo a la Revolución y la Milicia Policía Nacional Bolivariana. Por último, reiteró a los comerciantes que no esperen a que les lleguen estos fiscales ni los 27.000 inspectores populares que van a estar en todas las localidades del país. Todos podemos construir una economía sana donde ganemos lo justo. Señores comerciantes, eso se lo digo yo. Ustedes han visto las películas de romanos, cuando iban los romanos al circo y lanzaban a la gente y lanzaban los leones y la gente ¡ah! Oye, no busquen que esas fiscalizaciones se transformen en un circo romano. Sí. Pórtense bien con la comunidad, pues la gente está molesta y la gente sabe, lo han demostrado las últimas encuestas, que si le pueden cuestionar algo al gobierno es que sabe que no ha sido lo suficientemente eficiente para controlar la ola especulativa. No, y que no, pero no, están claritos. No, claro, no ha actuado con pero la gente está clarita, ahora. clarita, que son ustedes los que nos están acaparando, son ustedes los que nos están atracando, son ustedes los que están contrabandeando, son ustedes los que nos están abusando. Dejen que tranquilo al pueblo, que cuando el pueblo se molesta. Mira, y también alertar, ¿no? Sumarnos a esta voz y a esta noticia que ayer dio José Vicente Rangel en su programa. Que además de todo lo que ya conocemos. ¿Quieren llamar a Guarimbas otra vez? Sí, pero nosotros, ¿cuánto tiempo no lo estamos alertando? Lo venimos alertando, pero ya. Poco a poco. Ya ahí ha habido algunos indicios a través de, bueno. Están calentando por aquí, están pancarticas, por allá, un grupito aquí, un gripito allá. Ya está la gente pegando gritos en los supermercados que esto ya no se aguanta. Sí. Y mira, tú, una de las cosas que, a pesar, ¿no?, del fracaso y del rechazo que generaron las guarimbas, ¿qué es lo que van a lograr? Que la clase media siga migrando del país. Yo me he quedado loca hablando con diferentes amistades. La cantidad de gente que se ha ido, o sea, se ha ido mucha gente, clase media, la mayoría opositora. Claro, con simpatías políticas opositoras. Se han ido en el primer semestre del año. Se han ido uno de los lugares, uno de los destinos preferidos Panamá, otro de los destinos preferidos Costa Rica, otro de los destinos preferidos hay gente que se está yendo Chile, Uruguay, a Nicaragua ni de broma. Países socialistas no. El único así más o menos Uruguay es porque hay mucho catirito, ¿no? Y Colombia también. ¿Y sabes cuál es el argumento? Además del problema de abastecimiento, es que están cansados de guarimbas, están cansados de conflictividad política. Porque la gente que ha emigrado el primer semestre de este año no lo ha hecho tanto por el rollo económico, porque muchos han dejado apartamentos, trabajos, negocios, o sea, estaban aquí estables. Lo que quieren es paz. Entonces, ¿qué? Eso es lo que está buscando la oposición. Que la gente que podría apoyarlos aquí a construir un proyecto de país sencillamente se vaya porque está harta de una oposición que no se pone de acuerdo y lo que hace es destruir el país. Bueno, a la par de esto, una realidad, ¿no?, que golpea a nuestro país, la incertidumbre sobre la violencia. Fíjate lo que alertó José Vicente Rangel, que hay dos empresarios con muchos recursos económicos en Panamá. Panamá es un enclave peligroso, Panamá. Señores. La base de operaciones se está mudando de Miami a Panamá. Más cerquita, ¿no? Están en Panamá y están operando contra el gobierno venezolano a través de dirigentes de la oposición que los visitan con mucha frecuencia y que reciben importantes aportes económicos que no provienen de Panamá. Son los que estaban en Miami, que ahora se trasladaron a Panamá más cerquita, ¿no? Es así, o sea, están aparte que como la gusanera cubana, ellos tienen allí su emporio, su imperio. Sí. A ellos los venezolanos, la comunidad venezolana les roncara la cueva, eso a ellos no les gustaba mucho. Porque ellos son los reyes de Miami-Dade. Entonces, bueno, los venezolanos decidieron montar su gusanera en Panamá. Bueno, así están las cosas. Ya nosotros lo veníamos alertando sencillamente por observación, ¿no? De fenómenos que están ocurriendo. Observación, o sea, uno pasa por la zona clase media y están apareciendo otra vez los cartelitos, están apareciendo otra vez los muñequitos, una cosa descarada. Sí. Descarada, ya empezaron a calentar las universidades. Y en lo que empiecen las clases, empezarán las trancas de calle y esperarán algún evento detonante, fabricado por ellos, por supuesto. Ay, otra vez, pero. Y bueno. No. Pueblo preparado, Fuerza Armada preparado, moral en alto y vamos a hacerle frente a cualquier plan desestabilizador que tenga esta gente. No van a poder, no nos van a robar la patria, señores. Porque esta patria que dejó Chávez no es solo para los chavistas, también para los opositores, es para todos los que convivimos en este país. Y eso tenemos que entenderlo todas y todos. Aquí no se le ha negado nada a nadie, nada a nadie. Y por ello, cualquier intento de violencia va a ser duramente rechazado por la gran mayoría de este pueblo digno, de este pueblo valiente, que se mantiene en alerta. Y una última cosita, para los camaradas que, todavía les digo camaradas, los camaradas que están todavía insistiendo, jugando, prestándose para la división, por favor, camaradas, ustedes que se dicen estudiosos, ustedes que se dicen filósofos, que se dicen cultos, tal. Hermanos, entiendan el momento político. No, yo lo que noto es que no lo entienden y tienen argumentos muy parecidos a los de la oposición. Sí, sí. Mire, señores, una cosa es ser crítico. Ser crítico y no tapar el sol con un dedo. La otra es echar para atrás cualquier cosa y no ver. Y no ver los esfuerzos que está haciendo el gobierno bolivariano por seguir adelante, por continuar con esta revolución. Me da dolor leer a supuestos revolucionarios diciendo que el sacudón no fue tal sacudón, no sé qué, porque no estaban los nombres de los panitas de ellos. Pero algo que era impensable y que decía, no, Rafael Ramírez está ahí eternizado, momificado, en petróleo, y no sé. Salió de allí. Algo más sacudido que eso. Sí. Sacudieron por completo PDVSA. Ah, no, esto no es sacudón nada. La traición, ahí vamos, cabalgando hacia el neoliberalismo. Yo lo único que sé es que mucha gente, y no estoy hablando de los jóvenes que le echaron pichón mientras otros estaban haciendo la revolución en el Triángulo de las Bermudas, que será como se llamaban tres tascas famosas en la avenida Francisco Solano, pero habían unos Elías Agua que estaban en la calle haciendo, o sea, jugándosela, porque había toda una generación de jóvenes de izquierda que apoyaron a Hugo Chávez. Pero estos señores que se la pasaban leyendo poesías y hablando con Adriano González León y el poco de ñángaras en el Triángulo de las Bermudas, hicieron una revolución. No, la revolución vino de allí. No. Del sector académico, de los insignes profesores expertos en Lenin, en Trotsky y en Marx. No, la revolución la hizo Hugo Chávez, el Sambo de Sabaneta, el hijo de una maestra, un militar que quería ser pelotero, alguien del pueblo y que supo leer las necesidades del pueblo y que tenía el genio, la humildad, el genio, tenía la humildad para leer, para estudiar y la inteligencia para asumir el momento histórico que estábamos viviendo y agarrar lo mejor de 20.000 teóricos, pasando de Simón Bolívar y terminando por Marx, para construir este milagro que es la Revolución Bolivariana. Entonces, de verdad, a estos que andan, no, porque es que de acuerdo a Marx y no sé qué, porque están vendiendo la revolución. La hiciste cuando tuviste el chance. Y no la van a hacer. Lo lograron, triunfaron. No lo lograron y lo triunfaron. Y crucifíquenme, porque yo sé que más de uno me crucificará, pero sí. Señores, muéstrenme una revolución triunfante encabezada por ustedes y entonces hablamos. Y hablamos, y hablamos. Aquí esta revolución la sigue acompañando el pueblo con el hijo de Chávez, que es Nicolás Maduro, y no por caer en jalamecate ni nada por el estilo. No tenemos nada que jalar. Sino que seguimos siendo partícipes de una revolución construida y parida por el pueblo y que sí, se sigue nutriendo día a día. Ojalá en el debate estos camaradas aprendan a aportar cosas positivas y dejen de estar desmontando los espacios de participación o dejen de estarlos segmentando como históricamente y lamentablemente lo hizo la izquierda aquí en los años 60, 70, 80, donde jugaban siempre a las divisiones, a los pequeños territorios, y no puede ser así. Chávez logró aglutinarlos a todos, por fortuna. Un militar, mírenme esta, ¿no? Logró aglutinar a todos, o sea, estos sectores. Un campesino, que no un militar que quería ser pelotero, ahora, que le gustaba Sandro, que le gustaba Rocío Dúrcal, al igual que le gustaba la música llanera, una persona de pueblo, fue el que hizo una revolución junto con un pueblo. Sí. Y gran parte de ese pueblo que votó por Hugo Chávez y lo apoyó, rodilla en tierra, mucho de ese pueblo ahora sabe leer, escribir, es ahora, gracias a Chávez. Pero no es una revolución construida en un aula de clases, subido en una tarima, y mucho menos en una tasca. campaneando ahí. Campaneando, el whiskycito con el dedo, o bueno, no, o la cervecita. Vamos a poner la cervecita, no seamos tan malos. El whisky ya, eso es lo que tomaba ya Teodoro como presidente de Cordiplan. Algunos creen que de acuerdo al alcohol con que campaneen, bueno, ese es más o menos revolucionario. Sí, bueno. Dirán que porque campanean con Cocuy son, exacto, más revolucionarios, pero campanean al fin. Campanean al fin. En todo caso, ya nos vamos y les dejamos este mensaje para que reflexionen y para la discusión. ¿Por qué no? Vamos a discutirnos, a debatir, pero sanamente, constructivamente. Gracias a usted por su participación, por su sintonía, pero sobre todo por la construcción cotidiana de una patria cada día mejor. Gracias a Luis Yerloyo, que está ahí frente al control técnico. Hasta mañana nos despedimos frente a los micrófonos de esta ventana. Enza García y Randall Borges. Tengan todos muy buen apetito, una excelente tarde. Nos escuchamos mañana y nos vamos también, vale, con un temita ya con sus años, pero muy bonito, de un intérprete cubano, Polo Montañez, quien lamentablemente fallecido, pero nos dejó este legado musical. Una joya musical bien sabrosa, y se la dedicamos también, ¿por qué no?, al comandante supremo Hugo Chávez, que está allá arriba vigilándonos junto a un montón de estrellas. Chao. no fue, todo fue por ella. Por bobo me pasó, todo fue así. Me enamoré de ella, todo fue por y luego ella. Ella me dejó, todo fue así. Oye, todo fue por ella, así mismo fue. Alba Ciudad, Alba Ciudad, Alba Ciudad. Cultura de liberación. ¡Libere! A partir de esta hora, disfruta a plenitud del talento nacional en todos sus géneros. Oasis Musical. Por Alba Ciudad 96.3 FM.

pensar. Dime, pajarillo, ¿qué puedo pensar? Si tú andas volando por el cielo y mar, viendo las estrellas con su titilar. ¡Zum, zum, zum, zum, zum, zum! La flor, voy con la esperanza de tener tu amor. Zum, zum, zum, zum, zum, baba, zum, zum, zum, zum, zum, baba, pájaro lindo de la madrugada, pájaro lindo de la madrugada. Como un hacha. Lo jeje, lo jeje, lo jeje, y aquí estoy como el hacha. Ay, lo, y ahora sí que va bailando, y ahora sí que va bailando la rosa con el clavel. Lo jeje, lo jeje, lo jeje, y aquí estoy como el hacha. Y ay, lo, mi negra, la rosa con el clavel, la rosa que se deshoja y el clavel va a recoger. Repícamelo, tambores, vuélvemelo a repicar. Lo jeje, Bautista, ¿dónde está San Juan Bautista? ¿Dónde está que no lo ve? Cantar con él y me voy con los deseos. Lo dejé, lo dejé, lo dejé, ya que estoy como el hacha. Y ahí loco va tocando, zaperoco va tocando, zaperoco Pacheco le va cantando. Lo dejé, lo dejé, ya que estoy como el hacha. Y ahí loco Pacheco le va cantando, y al golpe del hacha buena, mira cómo va cortando ahí. De noche y de día, borra, de noche y de día, borra, y es que está con borra, palma.